CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maro, que está allí en los controles técnicos. Rendición de cuentas. Hoy a las 15 horas está previsto, como decíamos, que se comience a votar en la comisión de, en este caso, presupuesto integrada con Hacienda. Pero también está previsto que a las 4 de la tarde concurra la Universidad de la República, concretamente Rodrigo Arín, para que se pueda sostener un encuentro a fin de comunicarle cuánto de lo que ha pedido se va a tener en cuenta en este proceso, que recuerden también luego tiene el proceso en la Cámara de Senadores. La reunión se iba a hacer ayer, se cambió hoy para las 4, decíamos, parece extraño que comiencen a votar a las 15 y que reciban a la universidad a las 4, que además la van a recibir solamente los legisladores de la coalición de gobierno, por lo tanto tendrían que esperar los del Frente Amplio, que se reúnan los de la coalición de gobierno con la UDELAR. Es verdad que la reunión ayer, por ejemplo, con Robert Silva, el presidente de la ANEP, tampoco fue tan larga, porque en realidad es intercambiar un poco de lo que, por dónde va el porcentaje de lo que han pedido. Silva no quiso hablar del porcentaje, sí consideró que es importante que se tenga en cuenta el presupuesto que la ANEP pidió y que se le vaya a dar algo más de lo que el Ministerio de Economía previó en lo que fue la rendición de cuentas oficial. Y por otra parte nos decía Robert Silva que claramente sí está enmarcado su pedido en la transformación educativa. Le decíamos, la Federación Uruguaya Magisterio manifiesta que la transformación educativa es lo que aparece en ese pedido y no las necesidades que tiene la educación, las necesidades reales. Bueno, Silva dijo que es verdad lo que dice la FUM, en el sentido de que la transformación educativa es lo que se está pidiendo por parte de la ANEP. Lo que difiere allí es que él considera que las necesidades reales son atendidas justamente con la transformación educativa y que pasan por allí. También habló del tema de las certificaciones médicas, porque son los docentes, se lo hablábamos también con la gente de la FUNE el viernes, los que tienen mayor cantidad de certificaciones en el ámbito público. Nos manifestaba él que, más allá de que cree que las certificaciones que se piden son porque se necesitan, tienen un costo muy importante, tienen un peso en el presupuesto de ANEP muy complejo y deberían tener cierta regulación. Le decíamos si hay mucha tenía que ver con salud mental y él nos reconocía que sí. ¿Por qué decimos esto? Porque también los trabajadores han manifestado que no tienen los soportes multidisciplinarios, al igual que no lo tienen los alumnos, tampoco los docentes vinculados al tema salud mental. Escuchamos lo que decía Robert Silva, presidente de la ANEP, tras reunirse con la bancada oficialista de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Tienen la voluntad de encontrar soluciones para atender los planteamientos de la ANEP. Y eso es una buena noticia para la educación. No puedo decir más de lo que conversamos, porque ustedes saben, los legisladores tienen que atender los reclamos de todos los organismos que tienen necesidades múltiples. Pero ratifico y reitero lo que ya dije. Hay un compromiso con asignar recursos extraordinarios a la educación y eso para nosotros es una buena noticia. ¿Y la transformación educativa corre riesgo si no se asigna todo lo que se pide? No, la transformación educativa, ya lo dije, llegó para quedarse, está transitando, está andando, basta recorrer los centros, conversar con la gente. Necesita recursos también. Necesita recursos extraordinarios y también, como yo siempre digo, ustedes me lo han escuchado decir siempre, la ANEP también necesita mejorar el uso de los recursos que tiene asignados, porque somos un organismo con muchísimo presupuesto y necesitamos profesionalizar nuestra gestión para gastar o invertir, dicho de otra manera, de la mejor manera los recursos. Recursos extraordinarios e invertir o gastar, para decirlo lisa y llanamente a la gente, mucho mejor la plata que la gente nos da. ¿Molesta cuando la Federación Uruguaya Magisterio el viernes estuvo también en esta misma Comisión de Presupuesto Integrada con la Hacienda y plantea que en realidad la mayoría de lo que pide la ANEP es para transformación educativa y no para las necesidades que tiene la Administración Nacional de Educación Pública? Lo que pasa es que ahí podemos tener una diferencia muy importante de visión. Nosotros creemos que lo que la educación precisa para el desarrollo de la gente y del país productivo que precisamos es transformar su educación. Por eso es cierto lo que dice la Federación Uruguaya de Magisterio. Pedimos recursos para transformar la educación y para cambiarla. Es lo que el país precisa. ¿Recursos no ejecutados de ANEP hay? Miren, hemos tenido por suerte, el otro día convocamos a la Coordinadora de Sindicatos del Uruguay, tuvimos todos los consejeros de la ANEP, vino el otro día el Ministerio de Economía. La ANEP es reconocida por el nivel de ejecución que tiene. Tenemos una excelente ejecución. Por lo tanto, todo eso que ustedes escucharon alguna vez, ¿no? De que la ANEP no ejecutaba y de que había perdido plata, todo relato que con la verdad y con la información que tenemos demostramos que no es así. Ahora, ¿usted trae alguna propuesta concreta a los legisladores de dónde sacar el dinero que necesita la ANEP? Si yo traje, no, a ver, yo les digo lo que nosotros tenemos, las fuentes de financiamiento que tenemos y después el presupuesto nacional lo manejan los legisladores. Y en ese contexto es que hemos encontrado una buena voluntad de atender y de interiorizarse y de saber, y que es legítimo que así sea, necesario y conveniente, que todos sepan los recursos públicos en la educación, para qué se piden y en qué se van a invertir. Y en cuanto a las mejoras de la gestión, uno de los temas que usted ha planteado de la licencia de los docentes, las licencias médicas de los docentes. Bueno, yo lo vengo planteando, la ANEP lo viene planteando desde 2020. El año pasado, 7.300 millones de pesos de nuestro presupuesto fueron para suplencias docentes. Yo le pregunto a la gente, ¿es una cifra que llama a la reflexión o no? Yo creo que sí. También creo que la mayoría de los docentes pide licencia médica cuando la tiene que tener. Pero también creo que hay otras situaciones que hay que considerar para el buen uso de los recursos públicos. Porque cada vez que usted usa mal un recurso, y en educación particularmente, los está distrayendo de algo que lo necesita. ¿Y se ha abusado para usted? ¿Cómo? ¿Se ha abusado para usted? Yo creo que hay que mejorar todo el régimen de concesión de licencias en general. Esto es un tema nacional, ustedes lo habrán visto, y creo que en la ANEP tenemos que avanzar en ese sentido. Reitero, para la ANEP no es algo nuevo, lo venimos planteando desde el 2020. ¿Similar al régimen que se propone para toda la Administración Central? Bueno, veremos qué pasa en Administración Central, y una vez que Administración Central adopte resoluciones y comience a ejecutarlo, nosotros lo tendremos que abordar en nuestro ente autónomo, porque además tenemos una exhortación del Poder Ejecutivo a trabajar en esa línea. Cuando usted hablaba de 2.300 funcionarios con más de 60 días de licencia, ¿eso incluye o excluye maternidad? Por lo que tengo noticiado, es gente que está por fuera, son licencias, la maternidad está por fuera. Son licencias médicas que se conceden a nuestros funcionarios que tienen 60 días o más, llegamos hasta 180. Vamos a iniciar un proceso de acompañamiento, de llamado, de ver cuáles son las situaciones. Hay que dialogar también con el BPS. Y una cosa que es bien importante, el control. Si usted pide licencia médica, tiene que cumplir con los preceptos que esa licencia implique. ¿Hay temas de salud mental también allí? Sí, tenemos temas de salud mental. Por eso digo que es muy bueno trabajar en salud ocupacional, en acompañamiento a los docentes. Creo que es fundamental en esta línea. ¿Cómo? ¿Le van a decir que es persecución? No, no. Obviamente que no. Nosotros vamos a trabajar en esa línea de acompañar a nuestros docentes, de saber cuáles son las situaciones, de mejorar condiciones de trabajo y de velar porque el sistema educativo funcione. Yo le pregunto a los padres, le pregunto a las familias, a ver, ¿faltan o no faltan atención en nuestros servicios educativos muchas veces? Yo recibo muchas llamadas, me interiorizo, voy, hablo, porque hay una cantidad de licencias o de suplencias que nosotros las pagamos. Quiero decir que hay otra cantidad de suplencias, sobre todo en liceos y en UTU, que no las pagamos. No están en los 7.300 millones de pesos. Pero, sin embargo, el sistema educativo se ve afectado. Son en aquellos casos que faltan unos pocos días, no tienen suplentes, no hay erogación extraordinaria, pero el servicio educativo no funciona. Entonces, hay que trabajar porque el servicio educativo funcione. Porque tiene que haber clase, porque los chiquilines tienen que ir a clase y si van a clase aprenden y si aprenden pueden construir su proyecto de vida. La educación es la herramienta fundamental para ello y para que suceda tiene que funcionar bien. Ahí tenía la palabra entonces de José Olivera. Estamos hora y media, entonces en realidad de Robert Silva. Vamos a escuchar a José Olivera que hace referencia al tema de las certificaciones médicas. Lo queríamos escuchar en el mismo rango en relación justamente a lo que planteaba Silva, pero vamos a ir a los consejos comerciales porque estamos sobre la pausa y después escuchamos a lo que dijo el representante del PICNT. Y ahora sí, vamos con Robert Silva, en realidad ya fuimos con Robert Silva, estamos comunicados con Robert Silva y José Oliver. Con Robert Silva ya escuchamos el tema justamente de las certificaciones. José Olivera, que fue como PICNT y Cuesta Duarte, en realidad fueron juntos a la rendición de cuentas, Es además presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, de la FENAPAES. Y estuvo hablando justamente del tema de las certificaciones. Entre otras cosas, no respondiéndole a Robert Silva, porque fue anterior a la nota de Robert Silva, pero sí respondiéndole al presidente de la República, quien había manifestado que no entendía por qué la queja de los públicos en los cambios de las certificaciones médicas o las licencias médicas, como quieran ustedes llamarlo. Y bueno, él manifestaba que lo que pasa es que el presidente de la República está inmerso en un modelo que de alguna manera atiende a los mayaboros, pero no atiende a las necesidades de los trabajadores. Esa fue la lectura que hizo José Olivera sobre este tema de certificaciones médicas. También habló del tema de la recuperación salarial, dijo que algunos trabajadores recién parcialmente van a encontrarse con esa recuperación salarial en el 2025. Por lo que sigue siendo un problema importante. Sobre algunos otros planteos también que como PIT-CNT e Instituto Costa Duarte realizaron en torno al tema de rendición de cuentas, bueno, escuchamos lo que decía José Olivera. Más allá que algunos números dicen que se comienza a recuperar salario, no hay que olvidarse que en el medio hubo pérdidas muy importantes y hay sectores enteros que van a tener que esperar hasta el 2025, a pesar que la economía ha crecido, como particularmente pasó en el 2021 y 2022, por encima de lo que eran los niveles prepandemia, a recuperar su salario. De esos sectores que usted mencionó, de esas faltantes que ustedes dicen ahí en este ley de presupuesto, ¿hay un pedido especial de parte del PIT-CNT para tratar de darle prioridad a algunos de estos temas? Sí, sobre todo hemos insistido muchísimo con la generación de empleo, reitero, para algunos sectores específicos de la sociedad. Hemos insistido con la recuperación salarial, también de jubilaciones mínimas. Lamentablemente la opción del gobierno ha sido privilegiar a las mejores jubilaciones, no a las jubilaciones más bajas o más sumergidas. Creemos que la falta de inversión pública y sobre todo la reactivación a través de la mejora de la inversión en algunos organismos del Estado, particularmente las empresas públicas, es un tema importante que no se está corrigiendo en esta rendición de cuenta. Incluso le agregaríamos, hay elementos preocupantes, como la pretensión de hacer caja en algunos organismos del Estado a partir de la modificación del financiamiento de las licencias médicas, es decir, hacer caja a costa de la salud de trabajadoras y trabajadores, e incluso para algunos sectores hasta de la propia vida de esas trabajadoras y esos trabajadores. El presidente de la República dice que no entiende esa queja, que en realidad él considera que las licencias en este caso se establecen muy similares y con algún beneficio para los estatales con respecto a los privados. Claro, en su lógica de ajuste de capital, sobre trabajo, de gobernar para unos pocos, hace igualaciones hacia abajo, porque si vamos a discutir en serio tendríamos que discutir otras cosas. Lo que aquí está faltando es asumir una responsabilidad del Estado en tanto empleador para con sus trabajadoras y trabajadores, porque los números que muchas veces se manejan públicamente hasta como una forma de escarnio público no dan cuenta de las causas que llevan a esas certificaciones. Hay sectores como salud, como educación, como seguridad, donde las condiciones de trabajo obviamente generan esa situación, y lo que es peor, el Estado como empleador hace mucho tiempo viene incumpliendo lo que marcan los convenios internacionales de trabajo, particularmente 155, e incluso la propia reglamentación de ese convenio a partir del decreto 291. ¿Qué devolución tuvieron de la Comisión? No, preguntas. En este caso ustedes saben que es una presentación que hacen los invitados, en este caso la delegación del PIT-CNT acompañada por los compañeros del Cuesta Duarte, del Instituto Cuesta Duarte. Después hubo algunas preguntas de algunos legisladores, obviamente no todos comparten nuestra visión, porque son parte de ese modelo de ajuste, ¿no? ¿Con el año electoral va a mejorar un poco la cosa? No, creemos que lo que está expresado en la rendición de cuentas tiende a mantener el modelo. Y el modelo tiende a ser claramente un modelo de recorte, donde hay un dato que es muy importante. La masa salarial que se compone de empleo y de salario está teniendo una reducción en su participación con respecto a la riqueza general del país. Eso es un dato muy elocuente. ¿Dónde tendría que recortar el gobierno? Bueno, el gobierno tendría que aumentar en líneas generales el presupuesto más que recortar. Porque la mirada del gobierno sigue siendo siempre una mirada con una intención de clase. Y esto no lo podemos desconocer. O sea, reiteramos, el presupuesto, las rendiciones de cuentas, son la expresión económica y financiera de un programa de gobierno. Y el programa de gobierno, de la actual fuerza que gobierna, de la actual coalición, lo ha dicho el propio presidente, no lo hemos inventado nosotros, gobierna para los mayores. Reitero, hay sectores, tanto la actividad pública como privada, que no van a llegar al 25 recuperando en términos financieros, en términos porcentuales, mejor dicho, lo que perdieron con respecto al 2020. Y no olvidemos la pérdida en el medio. Por lo tanto, claramente en estas pautas que incluso en algunos sectores del sector privado está manejando el gobierno, como algunos convenios que se han celebrado o se estarían por celebrar en el sector privado, dejan algún margen de duda. ¿Pero hay algún, o sea, ¿hay voluntad de seguir ese pedido? No, claramente. Hay una disputa que se está dando por parte de compañeros en el sector privado, en el marco de los consejos de salarios. Hay sectores de trabajadores públicos que no tienen convenio enteros. Por ejemplo, todo lo que son las empresas públicas no tienen convenio. Bueno, así esperemos que hayan efectivamente ámbitos de negociación y que se pueda corregir la situación. Los números de la inflación, que es de 4.97, ¿de qué forma afecta a eso la negociación salarial? Bueno, hay que ver cómo impactan en los convenios y el acuerdo de la letra que dicen los convenios. Claramente que hay que ver las variables que influyen en esa, en ese advenimiento de la inflación en los rangos que mancaba el gobierno, ¿no? No todos los sectores tienen el mismo tipo de convenio. Claramente todos tienen, sí, un acompañamiento del salario en torno a la evaluación de los precios al consumo. Por lo tanto, habrá que ver cómo se aplica en cada sector. A José Olivera, representante del PIT-CNT en este caso, porque fue como PIT-CNT, Instituto Cuesta Duarte de Rendición de Cuentas. Los trabajadores penitenciarios, los operadores penitenciarios civiles también hicieron planteos en la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda, la subcomisión, respecto a la falta de personal. Es un tema que año a año se viene repitiendo. Y hablamos con Juan Nolasco, que es el presidente de los operadores penitenciarios civiles, respecto a esa necesidad que vuelve a repetirse. Ellos te están pidiendo por lo menos unos 1.700 funcionarios más, sin tener en cuenta que se puedan construir nuevas cárceles, porque si se construyeran nuevas cárceles, la cantidad de operadores civiles sería aún mayor la que se necesitaría. Vamos a escuchar lo que decía Juan Nolasco, presidente de la Asociación de Penitenciarios Civiles. Bueno, lo primero es que el Ministerio del Interior en realidad debería, en el articulado de la rendición de cuentas, apostar a una política pública de rehabilitación y de reinserción de las personas privadas de libertad, que no se ve ni en esta rendición de cuentas ni tampoco en las anteriores, ¿no? O sea, no hay vuelco de recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación, no hay contratación de personal para el Instituto Nacional de Rehabilitación, solamente en todo el articulado del Ministerio hay un artículo donde es un cambio de nombre de lo que es la Dirección Nacional de Libertad Asistida, un cambio de nombre nada más. ¿En todas las cárceles, Nolasco, o hay algunas que están más complicadas? Bueno, en todas las cárceles hoy por hoy hay hacinamiento. Bueno, también eso, ¿no? Se habla de la concreción de nuevas cárceles para aumentar las plazas, pero tampoco se presta atención en las cárceles que ya están funcionando, en los módulos que ya están funcionando, que obviamente públicamente se sabe las condiciones de trabajo donde viven las personas privadas de libertad y obviamente que compartimos nosotros con trabajadores, ¿no? Bueno, obviamente que nosotros tenemos una necesidad muy grande de trabajadores penitenciarios, lo que es el escalafón A, escalafones técnicos, escalafones profesionales, escalafones administrativos. Nosotros pedimos alrededor de 1.700 trabajadores penitenciarios, incluidos todos los escalafones, para poder desarrollar una correcta tarea. No podemos olvidarnos que en el último periodo tenemos más de 3.000 personas privadas de libertad. Veíamos la nota taquigráfica del Ministerio del Interior, habla de un aumento de 4.000 plazas para alojar a personas privadas de libertad, pero nunca habla de contratación de trabajadores. ¿Cuántos funcionarios trabajan actualmente hoy civiles y qué tipo de tareas desarrollan en las cárceles? Bueno, la tarea de los funcionarios civiles es diversa. Nosotros somos alrededor de 1.500 trabajadores, incluyendo todos los escalafones, los profesionales, técnicos, administrativos, y el escalafón penitenciario, que sería el escalafón S. Nosotros realizamos diferentes tareas, la tarea en trato directo, que es la que sería la que llevarían adelante los operadores penitenciarios, más tareas administrativas, técnicas, profesionales, que hoy por hoy también la terminan haciendo los operadores penitenciarios por no contar con la cantidad suficiente ni de administrativos, ni de técnicos, ni de profesionales. Lo que pedimos es la contratación de 1.700 trabajadores penitenciarios, incluyendo todos los escalafones. Eso sin prever las nuevas cárceles, porque tampoco está claro de cuándo se van a construir. En la versión taquigráfica el Ministerio dice una cosa, en las negociaciones colectivas dice otra. Entonces no tenemos claro si quedará para este periodo o no va a quedar para este periodo. Sin contar con eso, nosotros pedimos 1.700 trabajadores. Obviamente que hay que tener en cuenta después si se concreta o no lo de las nuevas cárceles. Hablamos con los funcionarios de ASGAP, de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en este caso con Cecilia Pombo, que es la secretaria general del sindicato. Ellos también tienen problemas de personal. De alguna manera se pudieron desacoplar del tema vinculado a la situación de que solamente se podían llenar una vacante de cada tres, pero esa posibilidad no ha sido bien aprovechada. Ha sido muy lento esa contratación de personal por parte del Ministerio y se considera que no se va a llegar a los 100 que se planteaban. Hasta ahora han ingresado solo 7 trabajadores. Y la cantidad de jubilaciones que se han dado y las que se tienen que dar a partir de fin de año son muchísimo más. Estamos hablando de entre los dos más o menos de 80, entre los que ya se dieron y las que se darían a fin de año. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Pombo, la secretaria general de ASGAP. Bueno, nosotros logramos la excepción al artículo 20. Y en realidad en enero del 2022 se nos autorizó el ingreso de las 313 vacantes de ingreso y 400 y algo de ascenso. Y al día de hoy llevan efectivamente ingresados 7 personas de todas esas vacantes que nos otorgaron. Entonces, y tenemos ahora además los plazos constitucionales por los cuales tenemos una fecha límite para el ingreso de los concursos que todavía ni siquiera se han llamado, que es el 28 de febrero del año siguiente. Entonces, vemos realmente muy lejos que todo esto se pueda concretar. De hecho, en esta rendición de cuentas, como un aditivo, se ingresó la transformación de vacantes, de 166 vacantes, de esas que se autorizó, de las 313, que también, que entre que se pase por la rendición de cuentas, hubo un acuerdo con el sindicato, y recién se van a poder llamar en el 2025. Entonces estamos, el proceso fue muy lento, demasiado lento, y en definitiva no sabemos cuántos funcionarios y funcionarias van a entrar, pero ni cerca de ser 100 funcionarios probablemente. Y en ese sentido, ¿cómo pueden seguir trabajando? ¿Y si en realidad esa faltante de personal atraviesa todo el ministerio o hay departamentos más comprometidos? En realidad la falta de personal atraviesa absolutamente todo el ministerio. Por supuesto que hay lugares, divisiones, de unidades ejecutoras que tienen más problemas que otras por la naturaleza de su funcionariado, porque son unidades ejecutoras más, digamos, más viejas, y bueno, tienen un funcionariado mucho más envejecido. Entonces sí, tenemos un problema grave. En este año ya, al 1 de julio, se jubilaron 40 personas, y la estimación ya a esta altura ya hay 40 trámites más, entonces ya tenemos un estimado, se están jubilando entre alrededor de una media de 100 personas desde el 2020 hasta ahora, cumpliéndose con la proyección que tenía el Ministerio de que para este periodo del 2020 al 2024 había unas 750 personas con causal jubilatoria. ¿Hay algún planteo más que hacer desde el sindicato por la rendición de cuentas? Bueno, hoy nuestra urgencia es la falta de personal, la falta de asignación de recursos para el funcionamiento del Ministerio. Se está planteando una reestructura y no se nos asignan recursos. Entonces, bueno, para nosotros sigue siendo el mayor problema, lo cual afecta la falta de recursos, es la sobrecarga de trabajo para los que permanecemos en el inciso, problemas en la organización del trabajo muy graves que llevan a situaciones laborales que no son las adecuadas para que trabajemos adecuadamente. ¿Tienen problemas de salud a partir justamente de la intensidad laboral con poco personal? Bueno, tenemos una falla ahí porque no tenemos un registro al día de enfermedades vinculadas al trabajo. Tenemos justamente, otro de los problemas que tenemos es el servicio de salud ocupacional, que también está sumamente debilitado, que no tiene tiene la jefatura con la idoneidad que corresponde ni acorde a la ley. Y bueno, y es una de las debilidades que tenemos, pero sí tenemos, sobre todo tenemos bastantes situaciones de que podríamos calificar, de hecho hay varias denuncias de acoso moral laboral por la falta de organización del trabajo. ¿Tu nombre? Cecilia Pombo, en realidad secretaria general de la Asociación de Funcionarios de Ganadería y Agricultura y Pesca, era la que estaba hablando y planteando justamente los problemas que tienen de recursos humanos. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información y en este caso vamos a estar escuchando a Rosario Cerviño, que es la presidenta del Fondo de Solidaridad. Ellos se reunieron también en la tarde de ayer con los legisladores de la coalición de gobierno de la rendición de cuentas. Están pidiendo que el tope de retención a nivel de gasto permitido por ley sea aumentado de 5 al 9% del ingreso bruto de cada persona vinculada al Fondo de Solidaridad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el adicional que se cobra el Fondo de Solidaridad comienza a ser derogado a partir de enero del año que viene, hasta ser derogado totalmente. Va a ser derogado de a poco hasta ser derogado totalmente, eliminado totalmente. Esto genera que, decía ella, en el ingreso bruto, antes se comprendía también ese adicional, por lo tanto ese ingreso bruto era mayor a la hora de establecer ese 5%. Habría que adecuar la ley para que ahora sea un 9% del ingreso bruto, teniendo en cuenta que ya no va a estar ese adicional, o en principio va a estar parcialmente. Dice Cerviño que no es para gastar más, pero sí es para la necesidad del tema del tope, el manejo legal del mismo. Y manifestó que no corren riesgo las becas por este no cobro del adicional o comenzar a cobrar una parte cada vez menor a partir de enero del año que viene. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta del Fondo de Solidaridad. Bueno, el planteo que nosotros vinimos a presentar acá en comisión es que por el hecho de que se presentó la futura derogación del aporte adicional, que empezaría a partir de enero de 2024 un 25% y después a partir de enero de 2025 un 50%, se llegaría a ese descuento, a esa derogación. A nosotros eso nos afecta en el porcentaje del gasto, ya que la ecuación del gasto se calcula en base al aporte adicional más el aporte fondo, y si realmente a nosotros se nos va a desaparecer ese aporte adicional, indefectiblemente va a tener que cambiar lo que es el porcentaje del gasto. ¿Eso implica la posibilidad de que algunas becas dejen de darse? No, esto no afecta en absoluto el otorgamiento de becas. El fondo está totalmente sostenido en ese tema, y esto no afecta al otorgamiento. ¿Qué tipo de gasto afecta? El tipo de gasto que afecta no es ninguno, porque en realidad lo que no cambia es el monto del gasto, va a seguir siendo el mismo. Eso es muy importante recalcarlo, ya que el fondo no es que vaya a gastar más. Al contrario, vamos a mantener el monto del gasto, pero sí lo que necesitamos hacer es una adecuación de esta ecuación que les mencionaba anteriormente a los efectos legales, porque hoy en día tenemos un tope de gasto del 5% sobre nuestros ingresos brutos, y si nos cambian la base de los ingresos brutos, que ahí está incluido el aporte adicional, evidentemente que va a tener que cambiar el porcentaje del gasto. ¿Piden aumentar ese porcentaje? Pedimos aumentar ese porcentaje a nivel legal, ¿no? En la normativa, adecuación normativa queremos. Y aproximadamente estamos pensando alrededor de un 9%. ¿Y en plata cuánto es? Y bueno, en plata lo que pasa que nosotros lo que hacemos es hacer según el año, el cierre del año, porque más o menos hacemos un cierre del ejercicio anterior del aporte fondo y adicional, y ahí calculamos según el cierre de balance lo que nos va dando. ¿Qué devolución tuvieron de los parlamentarios? Bueno, fue una instancia muy buena, hubo una muy buena receptividad. Es un tema que lo pusimos sobre la mesa y un tema que se va a estudiar y a conversar. Ellos lo que calculan es que el gasto sería más o menos igual, el monto de gasto del 5%, teniendo en cuenta que en este momento, en esa totalidad de que se tiene en cuenta a la hora de la retención, está también involucrado el adicional, y que a partir de el año que viene se pierde parcialmente, porque en realidad se pierde un 25% en enero y un 50% de ese adicional se quita en a mitad del año 2024. Y allí entonces la retención del 9% vendría a fundamentarse en esa pérdida del adicional. Y el monto sería similar, el monto final. Ese es el planteo que hace la contadora Rosario Cerviño, la presidenta del Fondo Solidaridad. Veremos si finalmente tiene eco esto en la rendición de cuentas. Sebastián da Silva estuvo hablando, el senador del Partido Nacional, de dos temas. Uno que tiene que ver con la rendición de cuentas, que es el famoso tema de los radares, que primero empezó con una protesta del diputado Perrone, pero que después se fue sumando Rodrigo Blas, que hoy no lo vamos a poder escuchar, pero ya lo escucharon anoche, que además va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda en cuando esté en el Senado, y que realizó críticas, no solamente por el tema de los radares, sino por la intención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de limitar a 70, 75 la velocidad en las rutas nacionales. Considera que, por ejemplo, en Maldonado, en Punta del Este, se anda mucho más rápido. Y eso decía Rodrigo Blas. Y por otro lado, Blas también marcaba que el tema de los radares no parecía colaborar con un control de tránsito, sino que era meramente recaudador. Sebastián da Silva tiene un pensamiento muy similar a su colega del Senado y del Partido Nacional respecto a que los radares no ayudarían, más allá de que él dice que siempre va por arriba de la velocidad, o por lo menos no siempre, pero que va por lo general por arriba de la velocidad máxima permitida. Y bueno, lo que ha manifestado, que bueno, que en realidad la gente no sabe manejar, conducir, y que eso no se resuelve con radares. Y por otro lado, también habló del tema de la reforma de la seguridad social. Dijo que él no cree que el Frente Amplio, si es gobierno, vaya a cambiar la reforma de la seguridad social, que seguramente va a pasar lo mismo que pasó con la SAFAP, que mucho pamento, mucha movilización, mucho viru-viru cuando fueron oposición, pero que cuando fueron gobierno no hicieron ningún cambio. Y por lo tanto él cree que va a pasar lo mismo con la reforma de la seguridad social cuando el Frente Amplio sea gobierno, la va a dejar sin mayores cambios. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva, comenzó hablando de este tema. Es un nuevo ejemplo de una demostración de tipo de política que está haciendo el Frente Amplio, ¿sí? Lo hizo con la LUC, en el pasado también lo hicieron con la ley de puertos, con la ley de transmisión eléctrica, con la reforma de rama, con una innumerable cantidad de reformas que en su momento hicieron mucho pamento, hicieron movilizaciones, pusieron el palo en la rueda, y después, al igual que en las AFAPs, las reformas continuaron. Hoy lo que estamos viendo es una puja de poder entre el Partido Comunista y el MPP, que probablemente se dirima en un viru-viru inclusivo, transversal, progresista, que lleve a que la reforma de la seguridad social, que hoy ya está mostrando los beneficios, siga vivita y coleando. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué tanta crispación, para qué tanto enfrentamiento para después? Al igual que con muchas cosas y muchas cosas en el Uruguay, las reformas, en este caso las jubilaciones, sigan vigentes. ¿Entendés? ¿No la quieren cambiar? No la pueden cambiar. Pregúntele a usted, algún aspirante a ministro de Economía del Frente Amplio, si va a tocar la reforma de la seguridad social. Ninguno en su sano juicio la puede tocar. Senador, temas radares, usted recorre las rutas. ¿Hay demasiados? Hay, sí. Es un tema que estuvimos hablando con Falero, de sacar con el Ministerio del Interior los radares móviles, son esos radares anaranjados que no tienen una cartelería que anticipe. Yo no puedo ser hipócrita. Hay muchos radares, hay una moda de los radares que se inició en Montevideo, después siguió en Canelones y ahora vemos los radares, pero no sabemos la propiedad, si es del Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Intendencia de Turno, o no sé qué. La cuestión es que es un dato de la realidad, es fácil recabar a partir de los radares, a mí me molesta. ¿Y debería aumentarse el máximo de velocidad? Yo no tengo mucha autoridad moral para hablar de máximo de velocidad, porque como hago muchos kilómetros, generalmente voy por encima de esa velocidad, así que. No lo puedo decir, porque yo no voy a 70 kilómetros por hora. ¿Está confesando una imprudencia? Estoy confesando lo que hace la mayor cantidad de uruguayos, que no van a 70. Entonces hay que aumentar el límite, ¿para qué poner el límite que no se cumple? Bueno, yo soy un chofer experimentado, porque hago 11.000 kilómetros por mes. No soy la media de los conductores. En Uruguay la gente maneja mal, ¿sí? Chambonea, el montevideano muchas veces cuando sale, eso lo vemos en carnaval o en Semana Santa, La verdad es que no maneja bien, ¿sí? La tercera faja que hay en la ruta interbalnearia, hay que indicarle al señor que va en la mano derecha y se tiene que volcar a la tercera faja, y no lo hacen, van a 60 por ese lado. Entonces, hay muchas cosas para mejorar. La moda son los radares, y bueno, habrá que acostumbrarse. ¿Pero no es bueno para controlar justamente todo eso, los radares? No. Mete un poco de miedo, ¿no? Sí, pero yo, si ustedes quieren, les digo lo políticamente correcto, con los radares uno, pero me parece que no, me parece que el radar es, se pone por patología, se podría manejar distinto. Se debería manejar mejor, dijo en este caso Sebastián da Silva, que allí manifestaba que él va por arriba de la velocidad normal en ruta, y que es lo que hacen la mayoría de los uruguayos, manifestó, y que no está de acuerdo con los radares. Veremos, es una publicidad importante que se juegan con Falero, que hizo conferencia de prensa, además anoche, marcando un poco dónde irían los radares, pero a ver si convence, porque ahora ya no es Cabildo, ahora son los suyos, los blancos también, que estarían en contra. Y bueno, y nada más y nada menos decíamos que también Rodrigo Blas, que va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda cuando la rendición de cuentas esté en el Senado. Así que veremos cómo lo resuelve. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.